Y nos vamos a seguir metiendo en un tema que nos tiene ocupados y preocupados, que es la autorización para hacer fracking en la provincia. Hace un rato lo escuchábamos al gobernador defendiendo la posición, pero ahora vamos a tratar de entrarle desde otro lado, porque del otro lado de la línea nos está guardando un científico, alguien que sabe del tema, y nos vamos, lo vamos a saludar al gran Marcelo Giró. Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, lo de gran, si es por la altura, sí, está exactamente bien. Bueno, Marcelo, el gobernador está promocionando el fracking, diciendo que nos va a traer grandes mieles a los mendocinos. Bueno, habrá que ver si son, resultan ser agridulces las mieles esas. Porque realmente, desde el punto de vista del empleo, no se puede pensar que vaya a generar que sea la solución a los problemas de desempleo que puede haber en la provincia de Mendoza. En Malargüe sí puede que tenga una incidencia, digamos, que sería el departamento más implicado, pero no el único. Y en verdad sí, el fracking requiere, por la complejidad de la técnica, un poco más de empleo que la explotación convencional de petróleo. Pero de todas maneras es una actividad extremadamente capital intensiva y que en total, respecto de la facturación, de los montos de dinero que están en juego, el empleo que demanda no es gran cosa, digamos. Así que tampoco podemos pensar que sea la salvación para la provincia de Mendoza desde el punto de vista económico. Claro, y además, acá, a ver, desde el Ministerio de Energía y desde el Ministerio de Medio Ambiente están tirando que lo que van a usar son napas subterráneas, que no es agua potable, que nos tenemos que quedar tranquilos. Bueno, ese, digamos, va a ser el meollo de la cuestión, es ese, ¿no? Los supuestos controles y la supuesta reglamentación que nos va a mantener a salvo de cualquier problema y que haría de Mendoza, prácticamente, que están queriendo venderlo así, estaría a la punta, sería líder mundial en protección y en seguridad de explotación de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Es decir, tratar de hacernos creer que los desastres que han ocurrido en muchas regiones, áreas de Estados Unidos que se han abierto a este tipo de explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales o en Canadá, y que justamente han motivado que países como Francia, como Alemania, como algunos estados de los Estados Unidos, y países como Nueva Zelanda, como Australia, el estado de Queensland, han prohibido esta actividad. Estamos hablando de países líderes en tecnología. Queensland, por ejemplo, tiene una larga historia de megaminería, pero aún así los habitantes dijeron, no, a ver, nosotros no queremos saber nada de este tipo de explotación porque sabemos los altísimos riesgos ambientales que conlleva. Así que, respecto del uso de agua, yendo a tu comentario, a ver, decir que van a utilizar agua de formación, sí, la norma, el decreto dice preferentemente tendrá que usar agua de formación, pero la realidad es que cuando este tipo de actividad se empieza a realizar de manera así masiva en el territorio, pues el agua de formación procedente de otros pozos preexistentes no alcanza en absoluto, y más bien se invierte en los porcentajes de lo que se realizó el año pasado, ¿no? O sea, el gobierno dice, esos cuatro pozos, que en realidad fueron cinco, donde se practicó fracking en julio, se utilizó 70% de agua de formación y solo 30% de agua fresca. La realidad es que en Estados Unidos y en Neuquén, donde se avanza y avanza con no cuatro o cinco, sino decenas, cientos y miles de pozos, pues allí el 75-80% es agua fresca, es agua procedente de los ríos. Y una parte ínfima es el agua esa que de todas maneras ya estaba contaminada, ¿no? Estamos hablando, además del agua, de la contaminación, estamos hablando que detrás de esto las inversiones, como les llaman, son gente, digamos, vinculada con un sector no muy claro de la bolsa y de la especulación financiera mundial, ¿no? Totalmente. Digamos, las empresas líderes en explotación de este tipo de yacimientos son claramente empresas estadounidenses que tienen un historial bastante negro, todas ellas, ¿no? Es decir, si en la explotación convencional tienen un historial, digamos, ambiental, relacionado con la contaminación del agua, del aire, del suelo, de la destrucción de flora y fauna, tiene un historial negro, pues mucho más aún también lo tienen la mayoría de ellas en este aspecto que vos referís de la especulación financiera, de su accionar en las bolsas, de cómo juegan sobre el precio de mercado y las transferencias de petróleo. De todos modos, en lo económico hay una cuestión que me parece importante señalar, y es el hecho de que al ser una explotación mucho más costosa para extraer un barril de crudo o un X volumen de gas no convencional, el costo de extracción es mucho mayor que el de la explotación convencional. Y los precios hoy no son los de los momentos picos 2011-2012, donde el barril se había disparado a mucho más de 100 y en algún momento $150 el barril. Hoy los hidrocarburos están en niveles mucho más bajos y en Estados Unidos se había venido a pique este tipo de actividad cuando el barril de petróleo había caído a por debajo de los 60 y estaba en $50, $40. Ahora que está en torno a los 60 ha repuntado un poco, pero de cualquier modo es una explotación muy cara. Muy cara, muy costosa. ¿Y quién te crees que va a pagar el precio de eso? Pues ya lo estamos pagando porque los tarifazos que hemos sufrido los argentinos en el precio del gas justamente tienen el objetivo principal, es el de rentabilizar, de poner los precios del mercado interno del gas a un nivel tal que las empresas interesadas en explotar la formación Vaca Muerta puedan encontrar interesante asumir ese mucho mayor costo que tiene la explotación del shale gas. Uh-huh. Así que la cuestión central de los tarifazos que nos ha propinado Aranguren es justamente favorecer las ganancias de empresas en explotar una de las fuentes de energía más sucias que tenemos en nuestro territorio. Por último y cortito, para no robarte más tiempo, Marcelo, quería preguntarte esto de las comparaciones de los costos con una inversión para poder modificar la matriz energética, ahora que además están subiendo las importaciones de hidrocarburos. Meternos acá en Mendoza, la tierra del sol, no hay centrales solares, estamos... Sí, realmente eso es... un creyente diría, clama al cielo. Realmente es patético ver cómo la Argentina, el país con mayor potencial de generación de energía solar y principalmente eólica, somos uno de los países que menos aprovecha en relación a sus capacidades económicas y a las posibilidades de energía presentes en su territorio, esas fuentes de energía, no vamos a decir totalmente, pero muchísimo más limpias que los hidrocarburos no convencionales o la energía nuclear como también se está proponiendo, ¿no? Llevar adelante la central Atucha 3. Ha habido algunos avances en ese sentido, es real, pero son ínfimos. Es decir, los volúmenes de inversión previstos favorecer en estas energías, las más sucias, si las comparamos con las, entre comillas, limpias, solar y eólica, son colosales. Y las limpias va una pequeñísima parte. E incluso nos podemos permitir preguntar. El presidente Macri se trajo de su viaje a China el compromiso de la inversión de la enorme planta de paneles solares que se está construyendo ya en el Salar de Cauchari en Jujuy por $300 millones, que sería la planta solar más importante de Latinoamérica. Sin embargo, ¿para quién es esa energía? Para las mineras. Entonces, ¿Energía para qué, además? ¿Energía para quién? ¿No? No es para el conjunto, las necesidades normales, elementales que tenemos los argentinos, no, es más energía para las mineras. ¿Por qué era la central nuclear en Río Negro? Justamente también para proveerles más energía a las mineras.